Tenemos otra vez festival, pero esta vez de Hani, de cervezas Hani. Sí, Hani. Por suerte en el país hay cervecerías que se especializan en un montón de estilos, así que tenemos para festival casi, podríamos hacer uno diario si quisiéramos. No nos bueno. da el cuero, pero claro. podríamos. Este fin de semana, el fin de semana pasado fue de IPAs y este fin de semana es de Hani's. Hay algunas cervezas muy especiales, como la que vos tomaste ayer, que es la que tiene Romero. Va a estar durante todo el fin de semana y yo se las traje para que la probemos. Socarrada. Socarrada. ¿Por qué ese nombre? Mira, es una cerveza que se hace en España. Es un estilo que es muy famoso, es una cerveza muy famosa de Europa y ellos hicieron su versión de esa cerveza, así que es una increíble cerveza. Sí, así que está genial poder probarla acá en Sudamérica. Este fin de semana, además de poder tomar estas cervezas, uno puede comer algo medio especial. Siempre intentamos como tirar alguna opción así en comida que acompañe la propuesta. Y este fin de semana es el chorizo ese bombón alemán. Claro, que hay que aclarar eso. Es un chorizo bombón alemán que parece que no es igual al chorizo. No, bueno, tiene otro estilo alemán, digamos. Es un poquito ahumado, es un poquito más especiado. Y está acompañado con papas, las papas de Harris, que son tu perdición. Y una salsa a base de miel, cerveza y mostaza. Es una salsa increíble. ¿No son las papas rústicas por la foto? Son las rústicas. No, tu perdición son las otras. Las crocantitas. Es verdad. Pero las bueno, papas están buenas igual. La materia es la misma. Sí, sí. Es papa. Qué rico todo eso, claro. Porque hoy Celeste hablaba de la cerveza Rauch ahumada y pensábamos que por ahí venía con la pinta de Rauch. No, está la salsa en una reducción de. La Rauch está en canilla este fin de semana, así que el que quiera acompañarla. Es una recomendación, digamos. Sí, es ideal. La salsa, la cerveza que tiene es Rauch. Que bueno, claro. Qué sé yo, pueden acompañarla, es un perfecto maridaje, o pueden con alguna Hani también. Y el precio, si vos te tomás, te elegís tu pinta, es otro, es más barato. Sí, a nosotros nos gusta lo popular. Sí, el chori. Nos gusta que todo el mundo pueda ir. Chori alemán, pero sí, vamos. Sí, una pintita Carly's. Y algo. Y sí, para poder que sea accesible. Claro, para hacer base. Claro, también, exacto. Sí, si por ahí no tenés mucho tiempo, querés ir al paso, después podés comer otra cosa. Pero te llevas así muy rapidito una pinta y un choricito de esos. Igual te remotivan estas propuestas. Porque te digo que vos capaz que estás ahí hoy llueve, decís, bueno, qué sé yo, estoy en casa. Pero ya es esto que te lo dan como, viste, ya decidido. Es eso, es como decir, yo ni la pido, lo que me dijo Ana, que hay que pedir. Y se terminó la historia, ¿no? Y sí, trabajaste toda la semana, pensás, el fin de semana está bueno. Por supuesto. Que te den una propuesta buena, rica, barata, es lo que no. Había mucha gente ayer, jueves. Sí, jueves con lluvia. Sí, pero bueno, la gente, la verdad es que está eligiendo Quarryman, sí. Le gusta mucho la propuesta, la entiende, la acepta también. Es como que ya nos conoce a nosotros con todas nuestras características que ustedes saben y el público lo sabe también. Sí. Muy familiar, muy sin sin dobles, sin caretas ni nada. Somos los que somos. Quarryman es así. Sí, sí. Y a la gente le gusta eso. Lo percibe, lo entiende, lo acepta, va hacia eso y nosotros estamos muy agradecidos porque este año son 17 años de Quarryman en Tandil y para nosotros es un montón. Es toda nuestra vida familiar. Yo algún día les voy a mostrar una foto. Ay, sí. Ay, ¿Vos trabajás de chiquita en la fábrica? ¿Aprendiste de chica? Yo tengo fotos que son increíbles, donde todos, mi hermano, que bueno, Agustín. Sí, Agustín, que ayer nos dijo los ninjas de la cerveza, porque nos encuentra siempre ahí. Dijo que no iba a trabajar más sirviendo, sino en la barra. Ah, y sigue. Él va y viene. Porque, bueno, se maneja, claro. Escaló. Es como su casa. Bueno, él estaba en la barra al principio. El tema es que el chico que estaba en la barra, Juan, y se fue a España. Así que bueno, ahora Agus lo cubre un poco a él. Agus era un bebé con pancita de bebé, moliendo malta, todas las hermanas moliendo malta al lado, y mi viejo con todo el equipo de cocción, que el primero era un equipo chiquito. Me muero. Te les voy a mandar esa foto. Y Laura está también. Todas en las fotos. Sí. Está muy bueno para la historia de Quarryman esas fotos, ¿no? Bueno, algunas charlas, nosotros a veces hacemos capacitaciones en los bares donde venden Quarryman y demás, y forma parte de la capacitación esa foto, porque a veces los chicos que ofrecen la cerveza, por ejemplo, la última capacitación fue en Brother. Digamos, venden el producto como uno más. Y cuando vos le mostrás cómo se hace, cómo se empezó a hacer, de dónde salió, quiénes somos, quiénes son los que están atrás de esta botella que parece, qué sé yo, de una empresa cualquiera, realmente cuando ves la trama, lo que hay atrás, sentís una identificación con la empresa que es es este es sí. re lindo cuando pasa. Sí, es cierto que cuando vas a algún bar a veces te dicen, tenemos Kelch, tenemos Roja, tenemos... Yo le digo, ¿me decís las marcas? Sí. Porque para el que le gusta la cerveza o acompañar su comida con una cerveza, es importante el sabor. No es lo mismo una que la otra, no es lo mismo. Y eso a veces pasa en los bares, ¿no? Sí, que no, sí. no te dicen qué cerveza es. Exacto, a veces te dicen rubia, roja, negra. Claro. Y es algo que nosotros intentamos como erradicar porque es terrible eso. Sí. Lleva mucha capacitación porque es un mundo nuevo. Claro. Los chicos que trabajan con atención al público no tienen por qué saber, digamos, de cervecería y de estilos. Y sí. Es un montón de información. De a poco la van como incorporando. Con el mundo de los vinos pasó igual. Sí, cuando mi papá era viejo no había varietales, había el vino de la casa, con suerte, alguno un poco mejor de alguna marca, pero con el tiempo empezó a haber distintas cepas, sí. blends y demás, y hoy todo el mundo, nadie pide, dame un vino tinto. Pedís un Malbec, pedís... Claro. Y bueno, con la cerveza va a pasar eso. Uh-huh. Pero uno no tiene que aceptar. Cuando te sentás en un bar y te dicen rubia, roja, negra, uno no tiene que aceptar. ¡Me voy! Eso. Sí, bueno, no. me pasó y quedé mal yo, porque la chica me dijo, le digo, ¿tenés una Kelch? Y me dijo, no, eso es una especialidad de Antares, me dijo. Claro, no. Le digo, no, es un estilo de cerveza. Claro. Y me empezó a discutir. No, y dale. Y yo, bueno, me callo, me peleo con la moza. No, y... pero además sí. discutir con Celeste, la moza tiene que pensar que perdió. No, perdió. Noche. Celeste está entrenada ahora. Está entrenada. Sí, para mí que ustedes no la chipean, pueden correr. La chipean sí, ahí. No, y le digo, bueno, no. Sí. Pero ya lo vas a leer por ahí, le dije. Y eso es gravísimo. Chiquita. Eso es gravísimo, porque uno nunca puede discutir con el cliente. Con el además tenías razón. La Kelch es un estilo universal. Sí, me llamó la atención que no estén capacitados en una cervecería. Eso me llamó la atención. Lo que pasa es que el personal en la cervecería suele cambiar mucho. Claro. Acá en Argentina, como en otros países también, hay mucho esta cosa de ir a hacer temporadas y rota muchísimo. Flexibilización un poco. También. ¿No? En la gastronomía en general, ¿no? Sí, en la gastronomía en general. Como muy golondrina el laburo. Exactamente. Sí, es un trabajo, es muy desgastante, porque la atención al público es desgastante. Uh-huh. Y suelen, viste, rotar mucho. Entonces, ¿pero de una franquicia también? Mira, también. Lo que pasa es que antes por ahí había más estabilidad, menos flexibilización laboral y los chicos se mantenían más en sus puestos. Claro. Hoy en día vuelan. Donde le ofrecen algo mejor, ya. Sí, además la juventud no se ata con nada. Bueno, también, ¿no? Es como también. Que también para destacar, para destacar que hace un montón que los chicos de Quarryman están de Harris están ahí, ¿no? Bueno, hace un montón. Sí, desde el principio. Sí. Algunos desde el principio. Nosotros tenemos, por ejemplo, Florencia, que es la chica que atiende en el sector del patio. Sí. Muchos sí. la conocen. Está ¿sí? desde siempre. Sí, desde siempre. Tiene cara de Harris. Sí, sí. Sí. Y para nosotros eso es increíble. La verdad es que lo quisimos mantener. Cuando nosotros empezamos a gestionar el bar, quisimos quedarnos con el equipo del principio. De a poco, como que nos fueran conociendo, nosotros de a poco conocerlos a ellos y conocer el lugar también. Ellos nos ayudaron un montón y fueron como empapándose de esta idea de cómo ofrecer una cerveza, más de la idea de una cervecería fábrica, porque antes era una cervecería bar. Sí. Ahora es más una cervecería fábrica. ¿Sabes que nunca pregunté qué significa Quarryman? Quarryman significa picapedrero. Ah, sí. Yo pensaba que era por la canción de los Beatles, pero un día Armando contó la historia y no. No, no. Claro. Es picapedrero. No, cuando nosotros pusimos ese nombre hace 17 años, no había un mercado cervecero como hay ahora. Claro. Y lo que identificaba más por ahí el rubro cervecero eran las cervezas importadas. Uno tenía ese parámetro. También el apellido nuestro es irlandés y él quiso como, bueno, buscó como algo por ese lugar. Pensábamos muchas veces el otro día, todas esas cervezas que están ahí en la pared, ¿se las habrá tomado Armando? Preguntaba. Tomó José. Muchas más que esas. Seguro que sí. Es más grave que eso. Sí, sí. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, él es su trabajo. Ahora. Y claro. Su trabajo es probar cosas. No, es genial. La verdad que la sufrió para llegar ahí. Sí, pero ahora imagino. Está. Bueno, ahora él está en Brasil en este momento. A fin de mes se va una fiesta enorme que hay en Brasil que se llama Brasil Brau. Qué mala pasa este hombre trabajando. Ay, sí, es terrible. No envía a los hijos, ¿no? Ahí, se ¿no? muere. Todavía Armando, no. En Brasil hay unas cervezas de lata. Una que contó que era como un petróleo allá. Ah, sí, Petroleum se llama. Petroleum, sí, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, pero las más comunes son esas que son como agua. Es como un agua con sabor. Las industriales. Sí, sí, las de lata, la que las vos col, tenés. Sí, las que, sí. Sí, eso que las coles. Sí. Bueno, pero son suavecitas, suavecitas, agua. Por eso toman tanto de los brazucas, el calor desde que hace, se levantan sí. Hasta como que agua se de coco. Están tomando, claro, como agua cual. De coco, pero con gusto a cerveza. Y me imagino que un cervecero allá se llega a tomar esa lata, así es como que colapsa, ¿o no? No, en realidad es algo muy suave, es refrescante, es más como si fuera, es la gaseosa de las cervezas, de alguna claro. manera. No, puede hasta que esté dentro de estilo, puede hasta que sea una buena cerveza. Lo que pasa es que no es, digamos, no está dentro de la paleta de un cervecero casero, no vas claro. hacia eso. Es una claro. posibilidad, hay gente que le gustan llevar los parámetros de cada estilo a lo más bajo. Que sea lo menos amarga posible, lo menos maltosa posible, lo menos alcohólica posible. Y dentro, lo que tiene el mundo de los cerveceros caseros es que tenés toda la paleta, toda la gama, toda la posibilidad de intensidades. Lo industrial se queda siempre en lo mínimo. Es comercial, busca, o sea, abarca un público bien exactamente, amplio. Exactamente, busca que sí. al que le gusta lo fuerte la tome y al que claro. le gusta lo suave la tome. Perdón que te corté con lo de Quarryman. No, que el nombre. Está. Ah, bueno, es por eso, es porque de alguna manera buscamos una identificación a Tandil. Tandil es un pueblo de picapedreros y en ese momento, qué sé yo, nos muchas veces nos planteamos un nombre en inglés, si sí o no, pero ya estaba, fue el, ya los planteos estaba. Vinieron después del nombre. Claro, sí. Ya estaba identificada ahí con sí, eso. Y sí, y bueno, con el tiempo fue quedando, la verdad es que no nos gusta, lo tenemos ya. Claro. Lo tenemos totalmente incorporado. Y sí, ahora no van a cambiar. 17 años después ya está. Bueno, ya está. Queremos saber, yo quiero saber, tengo mucha intriga con una cerveza que me está amenazando acá, que sí. tiene romero. No puedo entender. Ah, ¿vos no la probaste? No. Probala, vas a ver. Y esa tiene a su vez, Hani, tiene miel y romero. Miel y romero, sí. Mira. Sí, no, hoy les traigo una cerveza que no es de Quarryman, exactamente, es una cerveza de las que está en el festival este fin de semana, de una cervecería amiga de Buenos Aires que se llama Grunge. Es un clásico ya de ellos, se llama Socarrada, uh-huh. históricamente, ahora estaban intentando por ahí renombrarla de otra manera, pero siempre se llamó Socarrada, el público ya lo conoce con ese nombre, y es una cerveza que tiene miel y romero, uh-huh. Muy especial, es una cerveza color dorado intenso, por ahí un dorado intermedio, no es un dorado profundo, uh-huh. sino intermedio. El final del sabor ese es... Sí. Pruébenla. Yo se la voy a hacer una pasadita acá. Sí, yo se la voy a llevar. Está bien, no hay problema. Después, chicos, tengo que conducir, operar. Yo les voy contando mientras las características. Las cervezas a las que se le agrega miel en general se utilizan estilos, se hace sobre la base de un estilo suave, un estilo balanceado, que no sea de un amargor moderado, puede tener aromas a lúpulo. Ahí está. Ahora sí, ahora tengo mi cerveza. Puede tener aromas a lúpulo muy suaves, florales, cítricos, frutales, pero siempre digamos, el balance va hacia las maltas. Esto quiere decir que en el aroma predominan las maltas, un sabor dulzón. Uh-huh. En este caso también tiene miel, eso puede ser perceptible en el aroma. Y en este caso particular de esta cerveza, además de miel, tiene romero. Eso también puede ser perceptible en el aroma, pero tiene que estar... a niveles moderados, no sí. tiene que sobresalir, sí, son cervezas bueno, suaves. Es más, yo le siento olor a cordero, porque para mí el romero tiene olor cordero. A cordero. Mirá. Sí. Bueno, con la Rauch la gente siente olor a panceta. Claro. Ah, sí, nada que ver, pero bueno. Yo como unos quesitos ahumados que son muy parecidos y también me da la sensación de es que cada uno asocia en su cerebro sí. a emociones casi. Y tal cual, sí, emociones. Sí, sí, qué rica que ¿viste? Qué rica. No, yo muy creo suave. Que es muy es bueno. suave. Muy rica. Tiene que ser una cerveza suave, tomable, refrescante. Siento muy distinto el gusto de las cervezas a la mañana en la radio sí, que a la noche en el bar. Sí, obvio. A la noche en el bar no lo voy a otra cosa claro. y a veces estás charlando y te vas sí. tomando una cerveza. No, eso sos vos, habla por vos. Sí, estoy hablando por mí. En otro umbral de percepción, digamos. Y acá es la siento totalmente distinta. Es genial. Totalmente, genial, sí. porque estás consciente de lo sí. que estás bueno, tomando. La gente que se ocupa como de catar y de hacer toda el análisis sensorial de alimentos, lo hace en circunstancias que son tipo en casillas todas blancas, no hay color, no hay olor, no hay ruido, no hay nada. Están como concentrados en eso. Por ahí te pasa medio esa situación. Se le siente mucho el romero. Muy buena. Sí, mucho. Increíble. Lograron un balance que es increíble. Y lo de las maltas al final también. Sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Son cervezas que también tienen que tener como algo maltoso, ¿no? No el caramelo, digamos, las maltas pueden ir, por ejemplo, en estilos como la Honey o como la Nut Brown tiene mucho caramelo, sí, sí. Ahí el caramelo es aceptable. En estos estilos puede estar presente, pero muy moderado abajo, digamos, casi imperceptible porque tiene que tener, sobre todo, notas a maltas poco tostadas, pan, bien esa cosa fresca de la malta pils. Qué buena, muy buena. ¿Cómo es la marca de esta? Grunge se llama, es de Buenos Aires. Sí. Sí. Mira, bueno, no la conocía. Bien. Esta, si la quiero pedir el fin de semana, pido la grunge. O la socarrada. O la socarrada. Sí, la cosa con Romero. Los chicos van a estar pinchada todo el fin de semana, es parte del festival. Acompaña esta cerveza, la Honey Nut nuestra de Quarryman, que tiene miel y avellanas. Una Honey de Buller, que es una cervecería de Buenos Aires también, una cervecería amiga. Donde casi nos perdimos el circo de Soleil porque estábamos tomando cerveza con Paola. Me enteré hoy una anécdota imperdible. Pero bueno, y hay una cerveza de Beer House también, una Honey de Beer House, para que el público pueda comparar distintas marcas. Eso es lo bueno de la cervecería artesanal, que no todas las marcas, por más que hacen el mismo estilo, todos hacen su versión del estilo. Y eso es genial. Es así. Es la diversidad. Y ahí estaba la chiquita esta que le quería comentar lo de la Kelch, pero bueno, ella no me... Ay, es una lástima. Claro, pero ya lo va a aprender, porque imagínate que le habrá ido a decir a alguien, che, esta persona me dice A mí que... me dijo lo mismo, no sé si fue en tu mismo caso, que no me acuerdo, o fue estando en Antares. Era muy chiquita Antares, igual ella. No sé. Que también, no, en otro lugar que me dijeron que era solo de Antares la Kelch. Capaz que entonces, era el mismo lugar. Claro. Llegando a la esquina. Sí, es complicado. Sí. La verdad es que en realidad la responsabilidad es de los dueños de las cervecerías. De las fábricas o el dueño de la cervecería, que en muchos casos, y esto por ahí lo que diferencia, ahora hay muchos bares cervecería y muchos bares de cerveceros. Claro. Esa es la diferencia. Esa es una de las diferencias. Cuando vos vas a un bar cervecero de cerveceros y te pasa eso, es más inaceptable que si vas a una cervecería de un dueño de bar, digamos, que tampoco tiene por qué saber de estilo, sería deseable que supiera lo que está vendiendo, sobre todo en un momento como hoy donde todo el mundo sabe lo que es una Kelch, una Golden, una Scotch. Era algo muy básico, digamos, para una cervecería que, siendo franquicia, te llama la atención que no hayan hecho una capacitación para los empleados mínima, ¿no? Mínima. Sí, es complicado. Claro, pero de todas maneras no quita que si a vos te gusta el lugar, lo dejes como eso, como es totalmente aislado. Claro. No hay que hacerle la cruz. De todas maneras, bueno, es una responsabilidad nuestra. Instruir. Sí, instruir y que el cliente realmente, porque muchas veces vos, en ese caso, vos sabías que no es así, pero muchas veces la gente se queda con esa idea, ¿viste? Digo, aparte para enseñarle también a los que van a tomar y recomendarle, ¿no? Está bueno. Sí, o cosas peores, la gente prueba cosas, detecta errores y las personas y el mozo le dice, no, la cerveza artesanal es así. Sí. Y eso es terrible. Y además, a veces no hay conocimiento como para separar el estilo de la cerveza de una marca. También. ¿No? Entonces empezás como a confundir. Sí. Y si lo confunde el mozo también queda como todo en una nebulosa donde no sabes quién tiene razón. Sí, una confusión terrible en la que todos pierden, porque el bar pierde, la cervecería recontra pierde y pobre los mozos te quedan mal, quedan terribles. Que me pasó, yo lo conté, creo que Armando, que fui a un bar y le digo, no, yo pedí una Quarryman dorada y me trajeron algo. Esto no es primero dorada, era roja. Bueno, ayer pensaba en eso. Y después le dije, y no es Quarryman, le dije. Y me dio la razón, me dijo, bueno, no, lo que pasa es que se había terminado la cerveza, qué sé yo, y te trajimos una que es parecida a ese estilo. Pero no es lo que yo pedí, es como si pido un bife y me traen un pollo, no sé. Para nosotros es como si ganaras un premio internacional. Esa sensación de reconfortante, de felicidad me da cuando un cliente se da cuenta la más mínima variación del producto o cuando le dan algo que no es Quarryman. ¿Sentís que, no sé, que ganaste todo? Emoción. Sí, porque realmente requiere de un nivel de fidelidad que la persona vaya a un lugar, pruebe tu producto y diga, esto no es... No era. Bueno, y queremos decir una cosa que también yo por lo menos quiero decir que va a ayudar mucho a la gente que tiene nuestra misma onda, que nos gusta ir a un bar a charlar y a estar bien, y es lo que ustedes también siempre destacan de Harry's. Y nos tocó estar por otra circunstancia, por un recital en otro lugar, la música era te explotaba la cabeza, lo cual el lunes vinimos a charlar sobre cómo uno se siente viejo, ¿no? Que te agarró el viejazo porque ya era una cosa de no soportar esa música. Y pedía a gritos, digamos, ya el cuerpo de uno, vamos a Harry's, porque es un lugar donde vos podés sentirte cómodo. Por lo menos las personas que tienen el mismo gusto de uno. Habrá otros que le encanta ir a bueno, nada, porque además ni mimo podés hacer porque está oscuro y con la música tan fuerte O sea, es lo que no decíamos la otra vez, era un espacio que nos faltaba para cierta edad, cierto momento de tu vida. Que querés ir a tomarte algo tranquilo y charlar y que haya música, pero que puedas hablar, ¿no? Sí, está bueno que haya espacios tipo diferenciados, que uno sepa qué va a buscar y dónde lo puede encontrar. Sí. Se vienen muchas novedades ya. ¿Ah, sí? Sí, las próximas días. Espero que sí. Estamos trabajando mucho para eso, tanto en el centro de recarga de Avellaneda. ¿Cómo están con la estación de servicio? Dijera Mariano. Está viento un poco. Opa, también vienen novedades ahí. Espero ya el mes que viene estar ya trayendo cosas nuevas de ahí. y también en el bar vamos a, sí, ahí a mejorar el, no lo modifiquen mucho todo. No, no, la gente, te juro, la gente no quiere que cambiemos nada. Es una esquina. Mira, te cuento algo, ha pasado con un bar acá que cuando lo modificaron muchos no fueron más. Así que no lo hagan. No vamos a tocar nada de lo central, pero la idea es hacerlo un poco más, ir dándole nuestra onda, bueno, reconfortante. Está bien, nos vamos pero a... todo va a ir despacito, ustedes van a ir aprobando todo, la gente no, para nosotros es vital que la gente siga sintiendo que está en el mismo lugar. Claro. Bueno, nos encanta. Bueno, escenario, nos encanta. ¿Van a poner un escenario o no? En realidad no. A nosotros nos gusta mucho la onda de la música, como pasa un poco en Brasil o un poco en Estados Unidos, cuando el músico se mezcla con la gente. Cuando hicieron, ¿viste? Este festival, Street Food. Eso estuvo también muy bueno. Sí. Es increíble. Hermoso. Sí, que está ahí el músico, está tocando, está como en su propio mundo y la persona puede estar prestando atención si quiere y si no, está en su situación, sí, disfrutando del contexto, pero no tenés que estar sentado mirando algo, claro, como... que a veces vas a un bar a tomar algo y te pasa esa situación. Sí. Está buenísimo, hay, sí, gente que le encanta, hermoso, pero a nosotros nos gusta que la gente pueda estar como en el mundo en el que quiere, o en el suyo, o en el del músico. Que no sea invasivo. Que digo, no sea invasivo. Claro, sí. Entonces, lo lograron ese día, estuvo buenísimo. A mí me encanta. Hermoso. Ese músico es un músico callejero, sí, lo pueden ver acá en la peatonal, toca todos los, sí, fines, sí, de semana. Sí. Es un genio, se llama Alejandro. Alejandro. Sí, mira, es muy bueno y pasaba eso, ¿no? Que uno estaba ahí tranquilo, pero te parecía que no estabas acá en Tandy, como que te habías ido a otro lado, ¿viste? Como, sí, salías un poco de, sí, de, qué sé yo, de viaje por ahí con la música, ¿no? Te trasladaba. Sí, sí, sí. Bueno, increíble. Esta noche vamos a ir entonces. Yo me voy a pedir el chorizo bombón alemán. Las esperamos, sí. Porque a mí, espero, se me confunde, guste. A mí también me gusta cuando es la salchicha alemana, sí, que viene con chucrut, con, sí, esas cosas, pero esto es chorizo. Esto es chorizo bombón alemán. Yo no me puedo contener cuando vengo acá. Es, me ¿qué da pasó? Bueno, las fin de semana no quiere que viene, putear, no quiere putear. No, no, no. ¿Qué quiere contar algo? Es que tengo, es como que quiero guardarme las novedades. ¿Qué, pero te prohibieron no hablar? Lo logro. Tengo un contrato de confidencialidad. Warriman no me deja hablar. No. ¿En serio? Armando está en Brasil. Sí. Tengo que aprovechar ahora. Bueno, lo voy a hacer, me va a matar, pero el fin de semana que viene o el otro. Durante mayo hay un fin de semana en el que se va a hacer un festival de salchichas alemanas hechas por un alemán. Mirá. Tremendas, tremendas, tremendas, que vienen de una colonia alemana que está acá cerca, que se llama Colonia Hinojo. Sí. ¡Ay! Hace por la barría. Son los, exacto, alemanes que en el Oktoberfest me han pinchado el barril. Bueno, ahí hay un productor de salchichas alemanas, estilos alemanes, todos distintos, y vamos a dedicarle un fin de semana a eso porque es increíble para nosotros. ¡Qué bueno! Sí, ya hay que preparar, ¿eh? Ya hay que preparar salchichas. Queda entre nosotros. Sí, acá, sí, no, no, supongo, se nadie. Nadie está escuchando. Tranquila, tranquila. Bueno, era un placer. Ay, y vamos a ir este fin de semana al Honeymoon. ¿Cómo es? Sí, para. Honeymoon Festival. Un problema. No, no es festival. Sí, ponele festival. Sí, hay que aprovechar. Ya hay cerveza y festival. Nos encanta. Mariano tiene un tema con los nombres en inglés, porque el otro día le preguntamos cómo le había ido y le convidó a la señora toda la cerveza, que es la de trigo, que se había, sí, llevado. Claro. La Whitbeer. La Whitbeer. Bueno, sí, Whitbeer. Y le tienen que ir recordando desde acá hasta la casa, va y dice Whitbeer, Whitbeer. No, estaba escrito. Estaba escrito en el. Porque se lo va olvidando. Pero ponele la Rauch. No se lo va a olvidar. Él quiere decir nombres más que le suenen. Más populares. La Rauch. La Rauch. Uno le puede decir como quiera. Si vos vas y decís dame la que tiene Romero, te van a entender. Claro. La ahumada. Sí. Nadie te va a discutir. La de trigo. Si ese estilo se llama así o se llama así. Eso te lo prometo. No, no te lo discuten. No te lo van a discutir. No te discuten. Te hacen sentir que sabés. Sí. Sí. Tráeme una que tenga. Que tenga Vito, digo, sí. Que tenga Romero y. La de miel y Romero. Sí. Exactamente. Bueno, nos encanta. Bueno, muchas gracias. Y el festival de las salchichas alemanas que va a durar también, tipo, arrancan del jueves ahora, porque cada vez arrancan, sí, antes. Sí, del jueves. Y sí, porque y hay si muchas. Explota. Sí. Sí, la idea es que la gente tenga oportunidad de ir cuando quiera. Muy la bien. Verdad es que y también extender el fin de que el domingo es impresionante cómo se llena. Sí, impresionante. Increíble, sí, increíble. Le da una onda a la semana. Sí. Yo aprendí con esto de la vejez a cortar la yo semana también. Y realmente ayuda, no ayuda. No existe el fin de semana, chicos. Sí. O salís del trabajo, terminaste, sí, sí, chau, sí, listo. Se arranca el fin de semana. Hacer como algo el jueves ya te da un empujón. Sí, no, sí, sí, sí. Así es que motivador. Bueno. Sí, sí. Gracias, Ana, un placer. Gusto. Gracias por venir. Gracias, chicos. Gracias. 89.